con distintos actores que van, que están acompañando este proceso de lucha, de poder tener acceso, de poder ganar tierra, de poder, del sueño, ¿no?, de todos y todas, de tener un pedazo de tierra, poder construir una casa para poder tener una vida digna. Estamos con Gabriel, que él es de Madre Tierra. Estamos con Manuel, que es del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales. Y estamos con el padre Gabriel, acompañando. Y también están ahí como vecina acá del barrio Nueva Esperanza. ¿Querés arrancar vos, Anaí? Bueno, no, en primer lugar, agradecer a todos los vecinos por el esfuerzo que hemos puesto en organizar esta actividad, que es una actividad de todos. Bueno, la de hoy es una jornada más de lucha, de las que venimos teniendo desde el día que estamos acá en la toma. Hoy ya van a ser casi 4 meses de toma y seguimos organizándonos. Bueno, agradecer también a las organizaciones que se han acercado y que han colaborado, particularmente quienes están acá también vienen haciendo un acompañamiento muy importante para lo que es la organización de los vecinos. Así que, bueno, darnos la bienvenida. Contar un poco. Nosotros hoy, como vecinos, después de estos 3 meses de toma, hemos logrado organizar el barrio, hemos podido abrir las calles, tener nuestros terrenos con mínimamente lugares donde podamos vivir, y los días que en un principio eran fríos y lluviosos, hoy ya hace más calor, y bueno, y poder ir dando alguna solución a la vivienda, y bueno, y entendemos que lo que estamos haciendo hoy acá es un reclamo que es justo, porque todos tenemos derecho a acceder a una vivienda. Lamentablemente en nuestro país en general es muy difícil que las personas que somos laburantes podamos acceder a una tierra donde construir una vivienda, donde vivir tranquilos con nuestros hijos, donde podamos tener los servicios que nos merecemos, donde nuestros pies puedan correr tranquilos por el barrio y bueno, poder conocernos con nuestros vecinos. Y eso lo hemos logrado hoy con organización de todos los vecinos. Hoy nosotros podemos decir que Nueva Esperanza es un barrio, que lo seguimos construyendo, que hoy tenemos en algunos lugares agua también. Y bueno, es parte de la lucha de la organización que venimos llevando adelante, poder organizar el barrio y también poder decir que bueno, que es un derecho y que también es parte del Estado y de tanto municipal como provincial y nacional, da una respuesta a esta necesidad de las familias, que es una necesidad real. Y bueno, y que también más allá de lo que nosotros podamos hacer con nuestro esfuerzo día a día, necesitamos, o sea, políticas públicas, un acompañamiento de los gobernantes que lograr que esto sea una realidad y que nuestro barrio realmente sea el barrio que todos soñamos y que merecemos. Problema de micrófono. Bueno, por ahí sí, también hay, como mencionaban ahí, también este gran esfuerzo que han hecho toda la familia del barrio, ¿no?, para poder hacer esta actividad, que es muy importante porque de alguna manera nos une, nos hace generar vínculos, nos genera un encuentro, genera un lugar de encuentro para poder seguir pensando cómo seguimos urbanizando el barrio, cómo seguimos dando la lucha, ¿no?, por estas necesidades que tiene el barrio. Por ahí Asunción, bueno, las familias de Nueva Esperanza, que son los principales organizadores, Hijos Zona Oeste, El Transformador, Grupo de Contención de Jóvenes, Cable a Tierra, Sembrando Rebeldía y Biblioteca Móvil, que es una que coordina lectura para los más chicos, para los pibes. Creo que es importante también mencionar, digo, a quienes organizan esto, porque es un esfuerzo para todos. Así que bueno, sin más, vamos a empezar a poder hacer la entrevista que teníamos pensado, ¿no? Que vamos a arrancar con Manuel, que es del CELS, es del Centro de Estudios Legales y Sociales. Es una organización que está orientada a la promoción y a la defensa por los derechos humanos, ¿sí? Entonces, principalmente preguntarle a Manuel que nos cuente cuál es la situación, cuál es el análisis que hacen ellos desde el Centro de Estudios en lo que hace a la materia, en materia de vivienda y acceso a la tierra, en lo que es Provincia de Buenos Aires, digo, y a nivel general, ¿no?, digo, en el país entero. Bueno, muchas gracias por la invitación, por invitarnos acá a participar de este Festival por la Vivienda Digna, como un acontecimiento muy importante para seguir la lucha, pero también con alegría, ¿no? Como veíamos recién con la murga, me parece que esa es una idea muy importante, que no por la lucha se pierda la alegría, que tiene que ser uno de los motivos de lucha, justamente. Bueno, esto que vos preguntás, el problema de la tierra para nosotros hoy es el problema social más grave que existe, o por lo menos uno de los problemas sociales más graves que existe. Si esto no forma parte de la agenda de los gobiernos, o por lo menos no ocupa ese lugar, uno no escucha mucho al presidente o a la gobernadora hablar del problema de la tierra como un problema grave, para nosotros es el problema social más grave. Y esto ha venido empeorando en los últimos años por distintas cuestiones. Primero, porque hay un mercado de la tierra que está concentrado, que es tremendamente especulativo, o sea que hay muy poca gente que tiene un montón de terrenos ociosos que no los utiliza para nada, pero tampoco los pone en el mercado. Eso es especulación, digamos. Y al mismo tiempo un montón de gente que necesita su lote, su terreno. La mezcla de estas dos cosas hace, obviamente, que haya tomas de tierra. Digo, si por un lado tenés un montón de tierra ociosa que nadie está usando para nada, y por otro lado hay un montón de gente que la necesita, bueno, inevitablemente esto va a llevar a que se produzcan tomas de tierra en distintos lugares. Ha habido procesos en Moreno, en Florencio Varela, pero también en Capital, digo, la toma del Parque Indoamericano en 2010, la toma del Papa Francisco en 2014. O sea, es un problema general que tiene que ver, por un lado, con esto de la especulación del mercado de tierras, y por otro lado, con un Estado que no interviene en ese mercado de tierras para tratar de organizar un poco las cosas, para tratar de facilitar el acceso a la tierra. Una cosa más o menos buena que sucedió hace no mucho tiempo es la sanción de una ley en la provincia de Buenos Aires que apunta un poco a tratar de intervenir en esto. Esto ahora lo va a contar Gabriel con más detalle. Pero digo, fuera de esa ley que se aprobó en la provincia, no hay grandes políticas que busquen justamente resolver esta cuestión de lo difícil que es acceder a la tierra. Y no solamente a la tierra, nosotros hablamos de el acceso al hábitat digno, que no es lo mismo que el acceso a la tierra. Porque uno puede tener un lote, pero ese lote tiene que tener servicios, tiene que tener buenos accesos, tiene que haber escuelas cerca para poder mandar a los chicos. Digo, es un montón, no es solamente la tierra. La tierra es lo primero, pero los derechos no terminan ahí. Tiene que ser un hábitat digno, o sea, la posibilidad de vivir disfrutando de todos los derechos, no solamente de tener la tierra. Lo más triste para nosotros es que en general estos asuntos llaman la atención o llegan a los medios de comunicación solamente cuando se producen hechos de violencia, ¿no? Esa es un poco una de las cosas más tristes. Cuando el problema de la tierra pasa a ser un problema de seguridad, ¿no? Ahí recién los medios se movilizan, van, ven, y con un fuerte contenido de estigmatización hacia las personas que viven en una toma, por ejemplo. En el Papa Francisco se vio muy claro esto, cómo algunas situaciones de violencia que se dieron ahí permitieron o facilitaron que se tomaran decisiones como el desalojo y permitieron que los medios de comunicación hablaran del tema solamente a partir de la cuestión de que era un foco de inseguridad, y en ningún momento se hablaba del problema de la tierra, o sea, del problema que tenían todos los vecinos que estaban ahí en el Papa Francisco. Me parece entonces que parte de la lucha también es instalar públicamente que el problema es el acceso al hábitat digno, no es un problema de seguridad, digamos. En primer lugar, el problema de fondo es que no hay fácil acceso a la tierra. Y no solo a la tierra, digo, esto en algunos casos también tiene que ver con la dificultad, por ejemplo, de alquilar, para quienes tienen que alquilar. Los alquileres en las villas, por ejemplo, son carísimos y cada vez se piden más condiciones para alquilar una pieza, que no tengan hijos, digo. Hay una situación de especulación que tiene que ver con la tierra, en la provincia de Buenos Aires básicamente, pero también con la vivienda en la ciudad de Buenos Aires. Y eso no se corrige si no es con una intervención del Estado, pero que no va a llegar por sí sola. Por eso es importante la organización. La organización es fundamental, digamos. No se puede sostener un proceso de toma sin una organización muy fuerte, pero también la organización es fundamental para exigirle al Estado que intervenga de una manera más de fondo sobre la problemática de la tierra. Me parece que ese es un poco lo que nosotros estamos viendo y lo que tratamos de hacer también al intervenir acompañando situaciones como la que se está viviendo acá en Nueva Esperanza, pero también integrando junto con Madre Tierra y con otros organismos el Consenso Nacional por un Hábitat Digno, que es un grupo de organizaciones que desde hace un par de años ya venimos luchando para tratar de que haya políticas públicas que apunten a todos estos problemas. Ese es un poco, digamos, la forma en que lo vemos nosotros. Bien, ahí Manuel hacía mención a una ley de Provincia de Buenos Aires, que es la 14.449, que es la Ley de Acceso Justo al Hábitat. Bueno, y Madre Tierra, en este caso Gabriel, que está en representación de la organización, de la asociación civil, nos gustaría que nos cuentes y que le cuentes a todos los vecinos que están acá de qué se trata la ley, y también en qué marco, o sea, de qué forma se puede aplicar prácticamente en acá en esta toma, ¿no? En la toma de Nueva Esperanza. Hola, buenas tardes, mi nombre es Gabriel. Presento muy cortito qué es Madre Tierra. Madre Tierra es una organización de acá, de la zona oeste. Madre Tierra nació hace 30 años del Obispado de Morón, de Cáritas de Morón, que es un grupo de personas que trabajaban en Cáritas, deciden empezar a trabajar la problemática de la tierra y la vivienda, y al año se transforma en una asociación civil que hoy sigue existiendo, que es Madre Tierra. Lo que pone en evidencia de que el problema de la tierra y el acceso a la tierra y a la vivienda es un problema de larga data, ¿sí? Que se han dado muchos avances, pero aún queda mucho por hacer. Y coincidimos totalmente con el análisis que hace Manuel, digamos, ¿no? El problema del acceso a la tierra y la vivienda para muchos está visto como un problema de la pobreza, y no es un problema de la pobreza, no está relacionado con la pobreza. La dificultad para acceder a la tierra, a la vivienda, a un hábitat adecuado, es más complejo que eso. Tiene que ver con la dinámica, funcionamiento del mercado de suelo, digamos, ¿no? Y la dificultad por acceder a una tierra. Y después, una vez que se puede acceder a la tierra, es mucho más sencillo construir la vivienda y construir el barrio. Yo estoy seguro que acá, en muy poco tiempo, yo ya veía que estaban cavando bases, que en muy poco tiempo las casas van a estar construidas, ¿sí? Porque eso es, con el esfuerzo propio de las familias, con algunas políticas de apoyo, eso es relativamente sencillo. Lo más difícil es acceder al suelo, digamos, ¿no? Y al suelo bien con buenas características, bien ubicado, con servicios, con transporte, con acceso a escuelas, ¿sí? Eso es lo difícil. Y eso tiene que ver no con la pobreza, sino cómo funciona el mercado de suelo. La Ley de Acceso Justo al Hábitat entiende el problema de esa forma, digamos, ¿no? Y entonces da herramientas al Estado provincial y al Estado y a los estados, a los municipios, para que puedan intervenir en el mercado de suelo, ¿sí? Concretamente, la Ley de Acceso Justo al Hábitat tiene tres programas a nivel provincial, ¿sí? Uno que es la de generación de suelo urbanizado, que tiene que ver mucho con esto, pues es un programa que facilita la construcción de redes y los servicios de un nuevo barrio, y está muy relacionado con este barrio. También tiene un programa de mejoramiento de barrios existentes, digamos, ¿no? Que también está relacionado con esto, porque esto está en el MIS, digamos, ¿no? Está recién iniciándose, es un asentamiento, pero también se lo puede ver como un nuevo barrio que se está recién construyendo, digamos, ¿no? Y la ley crea un programa que facilita el mejoramiento de barrios existentes. También tiene un programa que facilita el mejoramiento de la vivienda y su entorno, no solo de las casas, sino también del mejorar posibilitar el acceso a infraestructura, a la red de agua, a la red eléctrica, a mejorar las veredas, ¿sí? Esos son programas provinciales que son creados por la Ley de Acceso Justo al Hábitat, que ya está vigente, pero esta ley tiene la característica de que plantea un mecanismo de financiamiento de estos programas, que esto es importante, porque a partir de cobrarle un porcentaje mayor a los impuestos baldíos, a los terrenos baldíos, a esos terrenos que estaban ociosos, hoy tienen un porcentaje en el pago de los impuestos que alimenta un fondo que permite financiar todos estos programas, ¿sí? esto a nivel provincial, pero también da herramientas a nivel municipal para que los municipios, que son básicamente quienes tienen la obligación de gestionar el territorio, de planificar el territorio, tengan herramientas, ¿sí?, para poder hacerlo, que hasta hace poco no las tenían, ¿sí? Entonces hoy tienen la posibilidad de tener herramientas y tener mecanismos de financiarse para poder llevar adelante esas herramientas. Explicar una ley no es fácil, pero traté de hacerlo de la forma más sintética posible. Y creo que el valor más grande que tiene esta ley, que pone en valor como una cuestión muy importante, la participación, ¿sí? Es decir, la gestión democrática de la ciudad. Es decir, que todos tenemos derecho a opinar, a decidir cómo queremos que sea nuestro barrio, ¿sí? Y la ley obliga al Estado provincial y al Estado municipal, en los procesos de regularización dominial, en los procesos de mejoramiento de barrios, que las familias que ocupan esos barrios tengan un protagonismo, ¿sí?, en la toma de decisiones. Y para eso es necesario, sí o sí, que las familias estén organizadas. De ahí volvemos a la importancia que es poder organizarse, y uno le alegra mucho cuando entra un barrio y empieza a ver signos de organización. Y de ahí simplemente la felicitación que en tan poco tiempo se hayan podido ir organizando, que esa organización vaya teniendo formas. Y desde Madre Tierra, yo soy arquitecto, hay equipos arquitectos, trabajadoras sociales, que lo que hacemos es brindar asesoramiento técnico a estos barrios y nos ponemos a disposición de ustedes para que puedan construir, ¿sí?, que puedan construir el barrio que ustedes quieren, el barrio soñado, ¿sí? Gracias, otra vez. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Y ahora le toca al padre Gabriel también. Y la pregunta al padre va en relación a cómo ve la iglesia la problemática del acceso a la tierra y el hábitat, y también cuál es el acompañamiento que llevan adelante hoy acá en la toma y en general, digo, ¿no? ¿Cómo toma la iglesia esta problemática? Hola, buenas tardes. Bueno, este tema del acceso a la vivienda digna, el Papa lo pone en un contexto más grande todavía, que es las tres T, como las llama él: tierra, techo y trabajo. Desde que el Papa lo ha puesto esto en la agenda más, lo ha puesto en la agenda de la cuestión social. Y es a nivel universal esta problemática. Entonces, siempre que hay gente o hay movimientos que acompañan a gente que quiere tener acceso a un techo digno, una vivienda digna, que es un derecho humano fundamental, la Iglesia estará acompañando desde el Evangelio, ¿no? Desde una inspiración evangélica. Estas ocupaciones traen sus problemas también, porque en la búsqueda de este derecho indiscutible, que es al techo propio, a veces hay otros sectores de la sociedad por ahí que se incomodan. Entonces, nuestro mensaje será a los vecinos queremos acompañar también a los vecinos de la parte ya urbanizada para que se den cuenta lo que significa esto. Queremos acompañar a los vecinos de la toma, espiritualmente, o sea, haciéndoles saber que este es un derecho que tienen y que tienen que defender. Queremos acompañar también a todo el resto de los actores sociales, ¿no?, para que se encuentre una solución a todo este problema, una solución que sea buena para ustedes, y lleguen al barrio soñado, como decía Gabriel. Para los vecinos de la parte urbanizada, para que por ahí pierdan miedos, temores a lo que a veces suscita una toma. También a los propietarios de la tierra, para que se encuentre una solución para ellos. Porque sabemos que la gran mayoría de ustedes quiere ser propietario, o sea, quiere, acceder a una vivienda digna y por los medios legales, ¿no es cierto? Entonces, creemos que nuestro acompañamiento es ese, simplemente, no ser indiferentes hasta a la necesidad de tanta gente. Como se decía por ahí, lamentablemente, esa usurpación al derecho a la propiedad de una casa, al derecho a un techo digno, que viene de mucho tiempo atrás. A veces es una usurpación cuando una persona no puede acceder a ese derecho fundamental, o una familia no puede acceder, está siendo usurpada. Es una usurpación. Es una ilegalidad también eso. Entonces, hay que empezar a despertar conciencia en la sociedad, en la clase política, de que existen millones de compatriotas nuestros que viven con ese sufrimiento de no estar o de no tener una vivienda digna, o de no tener acceso, porque a veces el propio trabajo no te permite acceder en las condiciones actuales. Entonces, nuestro acompañamiento es de tomar conciencia, nuestro acompañamiento es de, digamos, abogar por una solución que, satisfaga a todos los que están implicados en una toma. Nuestra solución va por ese lado. Así que, bueno, estamos a disposición y acompañando desde, digamos, sobre todo, ¿no es cierto?, desde la inspiración evangélica, ¿no?, que nos mueve a no ser indiferentes a esta problemática que afecta a tantos millones, creo yo, de compatriotas nuestros y a tantísimos otros en el mundo, que esta consigna del Papa Francisco de la 3T empiece a tomarse en cuenta y esté en la agenda, no solo de los necesitados, sino de toda la gente que tiene el poder y tiene la posibilidad de aportar soluciones a este problema, que, como en una expresión de la Iglesia misma, hay una justicia demasiado largamente esperada. Y parte de esa justicia es justamente el acceso a una vivienda digna. Ojalá que, digamos, desde todos los actores sociales se empiece a tomar conciencia y se empiecen a dar las soluciones concretas que sirvan para, en fin, que las familias, todas las familias en Argentina, puedan tener una vivienda digna. Bueno, le queremos dar las gracias a todos, por a Gabriel de Madre Tierra, a Manuel del CELS y al padre Gabriel también, y a Anaí también, vecina acá de La Toma. Así que ahora sigue el festival, ahora van a venir más murgas, sigue el sector allá para los niños, y ahora continuamos con un poco más de música. Así que muchas gracias a todos por el silencio, por escuchar. Así que... Pico y una pala, quiero saber.